Llamamiento feminista nuestro americano. Honduras, alerta por nuestras vidas, por nuestros cuerpos, por nuestra libertad, por nuestra felicidad, por nuestra América. Entusiasta ante la posibilidad del cambio y la esperanza asomada entre el enclave de dolor y explotación que ha marcado su historia, Honduras fue golpeada hace 3 años por la oligarquía con el apoyo de Estados Unidos en aquel nefasto 28 de junio. Las feministas del continente salimos a las calles ni bien sonaron los primeros ruidos. Todo lo aprendido durante las dictaduras de los 70 y los 80 nos revolvió la sangre. Toda la memoria de nuestras ancestras nos puso de pie y en marcha junto con el movimiento de resistencia hondureño. Supimos que debíamos luchar nuevamente para detener la represión contra el pueblo todo y alzar las voces juntas de nuestras rabias. Han pasado 3 años. Son muchos los muertos y las muertas que produce este golpe cada día. Son demasiados los cuerpos torturados, exiliados, desplazados de sus casas, de los brazos de sus afectos, apresados en la cada vez más precaria condición material. El pueblo se indigna cotidianamente frente a la pérdida de sus pocos derechos, la usurpación de sus tierras y bienes naturales, la militarización de sus territorios, la prepotencia gringa, la paramilitarización de la política, las agresiones de los guardias privados de los terratenientes, la impunidad de todos en contra de la vida y dignidad de Honduras. El pueblo no deja de movilizarse y actuar con una entereza y convicción que pretenden detener solo con la represión. La prensa digna es asesinada selectivamente para que hable una sola voz, la del poder. Por decenas hemos conocido los funerales de sindicalistas, campesinos, jóvenes, mujeres, y hemos llorado con el dolor de sus seres queridos. Las organizaciones y personas que se nombran en resistencia suman pérdidas de su gente y, sin embargo, siguen buscando caminos para denunciar el continuismo del sistema establecido con el gobierno de facto, que hace posible el crecimiento de la violencia generalizada con la que se elevan escandalosamente los femicidios y los crímenes dirigidos contra la comunidad LGBTTI. El patriarcado se cobra a sus víctimas a la sombra del despotismo dictatorial. Los acuerdos de Cartagena de Indias y el cheque en blanco que le dieron los gobiernos a la mayoría de América Latina y del mundo al gobierno de Porfirio Lobo no ha hecho más que agravar las condiciones de vulnerabilidad de la resistencia, y muchos de esos gobiernos hoy callan ante quienes antes señalaron como golpistas. Hay que decirlo claro, con esa decisión se ha aislado a los sectores decididos a mantener en alto las banderas de la resistencia. Fue un error gravísimo sobre el cual se ha lanzado el telón de la impunidad y el olvido. Es por eso que hoy queremos llamar la atención nuevamente ante el giro que está tomando la política de muerte. Queremos denunciar que en estos momentos se están produciendo asesinatos selectivos de activistas fundamentales de la resistencia hondureña, especialmente los que tienen trayectoria de muchos años de lucha en Honduras y forman parte de sus diversos proyectos políticos y sociales, con el objetivo claro de golpear a las organizaciones que sostienen posiciones comprometidas en las batallas contra las transnacionales, la oligarquía y el continuismo golpista. Tememos por las vidas de nuestras compañeras y de nuestros compañeros y las de sus familias, por su seguridad, por la integridad de los cuerpos vueltos objetivos del exterminio. Queremos poner en evidencia que esta política de eliminación ya está puesta en marcha en Honduras y todos los días cumple su cometido macabro. Como feministas, queremos hacer un llamado colectivo a volver a mirar hacia Honduras. Nuestras voces no quieren ser complacientes ni pacientes. Es urgente levantar la solidaridad en todo el continente. De otra manera, resultaremos cómplices frente a las políticas norteamericanas que buscan hacer de Honduras, una vez más, un portaaviones para la remilitarización de Centroamérica. De todos los rincones de nuestra América, nos autoconvocamos para organizar movilizaciones y demandas con energía y fortaleza, para exigir a los gobiernos que votaron por el ingreso de Honduras a la OEA y otras instancias internacionales, que ahora exijan el cumplimiento de los responsables del golpe de Estado y de cada uno de los crímenes contra el pueblo. Para exigir que se detengan las operaciones militares en Honduras y se retiren las bases yanquis de este territorio nuestro americano. Para demandar que terminen los allanamientos, los desalojos y la intervención militar de los asentamientos campesinos. Para recordarles que nuestros cuerpos no son botín de sus guerras y que defendemos el espacio del cuerpo como el territorio primero de nuestra rebeldía. Para denunciar que, como en tantos lados de nuestra América, se persigue, asesina y desaloja a los pueblos indígenas y negros que se enfrentan directamente a los megaproyectos que financiaron el golpe y hoy se reparten el país y sus bienes. Para exigir justicia y alto a esas agresiones. Para exigir que se detenga el saqueo cultural, territorial, la agresión a nuestras soberanías y autonomías, la privatización de ríos y zonas boscosas. Para exigir se ponga fin a la política de ocupación e intervención militar de Estados Unidos y la militarización en todos los sentidos que se impone contra el pueblo hondureño, para demandar que se declare inconstitucional la ley que crea las ciudades modelo, mediante la cual se entrega el territorio a los inversionistas extranjeros y se vulnera la soberanía del país. Para reclamar que se termine con los femicidios y con la violencia y muertes contra la comunidad LGTBI, que se investigue y enjuicie a los asesinos. Nos autoconvocamos para decir que una vez más nos encontrarán en las calles y las plazas de nuestra América para dibujar con nuestros cuerpos los contornos de la libertad deseada, para refundar colectivamente el deseo de una vida que no multiplique dolores, sino pasiones, risas y placeres, para hacer del buen vivir una conquista cotidiana siempre, para acompañar a Honduras y abrazar con ella la fuerza de quienes luchan cada día y con nuestros cuerpos enormes ante la historia, detener la infamia de la guerra contra un pueblo que ama la vida. Hay firmas de Honduras, Argentina, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, España, del País Vasco, de Italia, de Reino Unido, también de Estados Unidos, de Mozambique y de muchísimos otros lugares del mundo. Desde Honduras queremos leer las firmas de Miriam Miranda, de Berta Cáceres, Eva Urbina, Lorena Seraya, Betty Matamoros, Carla Lara, Alba Marucci, Silvia Heredia, Melissa Cardosa, Leti Ildiar, Nelly del Cid, Anarela Vélez, Sara Tomé, Jessica Isla y Nicole Yáñez. Le pasamos la palabra entonces a María, que hablamos en nombre del resumen latinoamericano.